Montevideo es un triste paquidermo echado con los ojos cerrados ante un mar de asombro. Montevideo es un gigante dormido y es mi ciudad que no quiere decir nada, pero que es gris y lenta, y cada calle puede ser un cementerio de palomas o un hambre paso a paso, noche a noche. Montevideo es mi ciudad que es un paquidermo, y caminarla a veces es simplemente desembocar como un suicida en un mar parecido al ala de una golondrina. Montevideo es una ciudad que ya no es. Es una cicatriz de barro en 18. Alguno que otro parque donde pasear nuestra melancolía a veces, que tiene hombres como árboles de duda y árboles desnudos como hombres, y así de solitarios. Elefante que es Montevideo ya no tiene sed de asombro como antes. Montevideo de negros segregados pero no perseguidos. Montevideo torpe y tierno como un niño malo. Montevideo de desesperanza y canto todavía. Vengo apretando los ojos para que no te vayas, como te he visto ya irte muriendo de hambre en los desvanes de la historia, en medio de este desierto de palabras. Montevideo, torpe elefante ciego ya. ¿Qué sangre has de morir ahora? ¿Qué eclipse de palomas nos espera?